su paga, pero ellos mandan. ¿Qué país quiere conocer? La llevo con billete. Por fin encontró la horma de su zapato. O sin ver, sin saber. Mañana su cara.